en un mundo unido. Poder africano en un mundo unido. Poder asiático en un mundo unido. Todos unidos los mandamás reprimidos. Lucha de clases día a día. Lucha y onda y combate hasta su día. Poder latino en un mundo unido. Poder africano en un mundo unido. Poder asiático en un mundo unido. Mundo unido. Todos unidos los mandamás reprimidos. Unidos, lo mandamás reprimidos.